Sección 71 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 7. Postas y correos y los despachos que llevaban. Chasqui llamaban a los correos que había puestos por los caminos para llevar con brevedad los mandatos del rey y traer las nuevas y avisos que por sus reinos y provincias, lejos o cerca, hubiese de importancia. Para lo cual, tenían a cada cuarto de legua 4 o 6 indios mozos y ligeros, los cuales estaban en 2 chozas para repararse de las inclemencias del cielo. Llevaban los recaudos por su vez, ya los de una choza, ya los de la otra. Los unos miraban a la una parte del camino y los otros a la otra, para descubrir los mensajeros antes que llegasen a ellos y apercibirse para tomar el recaudo, porque no se perdiese tiempo alguno. Y para esto ponían siempre las chozas en alto y también las ponían de manera que se viesen las unas a las otras. Estaban a cuarto de legua porque decían que aquello era lo que un indio podía correr con ligereza y aliento sin cansarse. Llamáronlos chasqui, que quiere decir trocar o dar y tomar, que es lo mismo, porque trocaban, daban y tomaban de uno en otro y de otro en otro los recaudos que llevaban. No les llamaron cacha, que quiere decir mensajeros, porque este nombre lo daban al embajador o mensajero propio, que personalmente iba de un príncipe al otro o de un señor al súbdito. El recaudo o mensaje que los chasquis llevaban era de palabra, porque los indios del Perú no supieron escribir. Las palabras eran pocas y muy concertadas y corrientes porque no se trocase y por ser muchas no se olvidasen. El que venía con el mensaje daba voces llegando a vista de la choza para que se apercibiese el que había de ir, como hace el correo en tocar su bocina para que le tengan ensillada la posta. Y en llegando donde le podían entender, daba su recaudo, repitiéndolo 2 y 3 y 4 veces hasta que lo entendía el que lo había de llevar. Y si no lo entendía, aguardaba a que llegase y diese muy en forma su recaudo. Y de esta manera pasaba de uno en otro hasta donde había de llegar. Otros recaudos llevaban no de palabra sino por escrito, digámoslo así, aunque hemos dicho que no tuvieron letras, los cuales eran ñudos dados en diferentes hilos de diversos colores que iban puestos por su orden, mas no siempre de una misma manera, sino unas veces antepuesto el un color al otro, otras veces trocados al revés. Y esta manera de recaudos eran cifras, por los cuales se entendían el Inca y sus gobernadores para lo que había de hacer. Y los ñudos y los colores de los hilos significaban el número de gente, armas, vestidos o bastimento, o cualquiera otra cosa que se hubiese de hacer, enviar o aprestar. A estos hilos añudados llamaban los indios quipu, que quiere decir añudar, y ñudo, que sirve de nombre y verbo, por los cuales se entendían en sus cuentas. En otra parte, capítulo de por sí, diremos largamente cómo eran y de qué servían. Cuando había priesa de mensajes, añadían correos y ponían en cada posta 8 o 10 y 12 indios chasquis. Tenían otra manera de dar aviso por estos correos y era haciendo ahumadas de día en uno en otro y llamaradas de noche, para lo cual tenían siempre los chasquis apercibido el fuego y los hachos, y velaban perpetuamente de noche y de día por su rueda para estar apercibidos para cualquier suceso que se ofreciese. Esta manera de aviso por los fuegos era solamente cuando había algún levantamiento y rebelión de reino o provincia grande, y hacíase para que el Inca lo supiese dentro de 2 o 3 horas cuando mucho, aunque fuese de 500 o 600 leguas de la corte, y mandase a percibir lo necesario para cuando llegase la nueva cierta de cuál provincia o reino era el levantamiento. Este era el oficio de los chasquis y los recaudos que llevaban. Capítulo 8. Contaban por hilos y ñudos. Había gran fidelidad en los contadores. Quipu quiere decir añudar y ñudo, y también se toma por la cuenta, porque los ñudos la daban de toda cosa. Hacían los indios hilos de diversos colores. Unos eran de un color solo, otros de 2 colores, otros de 3, y otros de más. porque las colores simples y las mezcladas todas tenían su significación de por sí. Los hilos eran muy torcidos, de 3 o 4 liñuelos, y gruesos como un huso de hierro, y largos de a 3/4 de vara, los cuales ensartaban a otro hilo por su orden a la larga a manera de rapacejos. Por las colores sacaban lo que se contenía en aquel tal hilo, como el oro por el amarillo y la plata por el blanco, y por el colorado la gente de guerra. Las cosas que no tenían colores iban puestas por su orden, empezando las de más calidad y procediendo hasta las de menos, cada cosa en su género, como en las mieses y legumbres. Pongamos por comparación las de España. Primero el trigo, luego la cebada, luego el garbanzo, haba, mijo, etc. Y así también cuando daban cuenta de las armas, primero ponían las que tenían por más nobles, como lanzas, luego dardos, arcos y flechas, porras y hachas, hondas y las demás armas que tenían. Y hablando de los vasallos, daban cuenta de los vecinos de cada pueblo, y luego en junto los de cada provincia. En el primer hilo ponían los viejos de 60 años arriba, en el segundo los hombres maduros de 50 arriba, y el tercero contenía los de 40, y así de 10 a 10 años hasta los niños de teta. Por la misma orden contaban las mujeres por las edades. Algunos de estos hilos tenían otros hilitos delgados del mismo color, como hijuelas o excepciones de aquellas reglas generales, como digamos en el hilo de los hombres o mujeres de tal edad, que se entendían ser casados. Los hilitos significaban el número de viudos o viudas que de aquella edad había aquel año, porque estas cuentas eran anales y no daban razón más que de un año solo. Los ñudos se daban por su orden de unidad: decena, centena, millar, decena de millar, y pocas veces o nunca pasaban de la centena de millar, porque como cada pueblo tenía su cuenta de por sí y cada metrópoli la de su distrito, nunca llegaba al número de estos o de aquellos a tanta cantidad que pasase la centena de millar, que en los números que hay de allí abajo tenían harto. Mas si se ofreciera haber de contar por el número centena de millar, también lo contaran, porque en su lenguaje pueden dar estos los números del guarismo como él los tiene. Mas, porque no había de usar de los números mayores, no pasaban de decena de millar. Estos números contaban por ñudos dados en aquellos vilos, cada número dividido del otro. Empero los ñudos de cada número estaban dados todos juntos debajo de una vuelta a manera de los ñudos que se dan en el cordón del bienaventurado patriarca San Francisco. Y podíase hacer bien porque nunca pasaban de 9, como no pasan de 9 las unidades y decenas. En lo más alto de los hilos ponían el número mayor, que era el de decena de millar, y más abajo el millar, y así hasta la unidad. Los ñudos de cada número y de cada hilo iban parejos unos con otros, ni más ni menos que los pone un buen contador para hacer una suma grande. Estos ñudos o quipus los tenían indios de por sí a cargo, los cuales llamaban quipu camayu, quiere decir el que tiene cargo de las cuentas. Y aunque en aquel tiempo había poca diferencia en los indios de buenos a malos, y según su poca malicia y el buen gobierno que tenían, todos se podían llamar buenos. Con todo eso, elegían para este oficio y para otro cualquiera los más aprobados y los que hubiesen dado más larga experiencia de su bondad. No se los daban por favor ajeno, porque entre aquellos indios jamás se usó favor ajeno, sino el de su propia virtud. Tampoco se daban vendidos ni arrendados, porque ni supieron arrendar, ni comprar, ni vender, porque no tuvieron moneda. Trocaban unas cosas por otras, esto es, las cosas del comer, y no más, que no vendían los vestidos, ni las casas, ni heredades. Con ser los quipucamayus tan fieles y legales como hemos dicho, habían de ser en cada pueblo conforme a los vecinos de él, que por muy pequeño que fuese el pueblo, había de haber 4, y de allí arriba hasta 20 y 30, y todos tenían unos mismos registros, aunque por ser los registros todos unos mismos, bastaba que hubiera un contador o escribano. Querían los incas que hubiese muchos en cada pueblo y en cada facultad, por excusar la falsedad que podía haber entre los pocos, y decían que habiendo muchos, habían de ser todos en la maldad o ninguno. Fin de la sección 71.